Tú me quisiste cuando no tenía nada. Wow, wow. Me amaste cuando no tenía ni un peso. De mi mano caminaba. Por mis cosas la pasas sufriendo. Si te vas terminaré muriendo. No sé por qué te vas. Mi amor por ti no morirá. Ahora dime qué voy a hacer sin ti. Ahora que tengo quiero hacerte feliz. Dime qué voy a hacer sin ti. Ahora que tengo quiero hacerte feliz. Dime que no encuentro la forma. Como mi corazón tú le informas que tengo que olvidarme de ti. Que tú me cantabas. Y ahora me toca a mí dedicarte. Díselo sin miedo. Una canción que encontré. ¿Cómo dice? Vuelve.